Hola, ¿cómo están? Estamos acá con sexto grado, con la señora Silvia, en la previa al viaje de egresados. ¿A dónde van, Silvia? Bueno, buenos días a todos. Sí, llegó el gran momento de sexto grado, que es el viaje de estudio. Justamente nos vamos del lunes 13 al viernes 17, nos vamos a Playa Unión, y de ahí vamos a hacer varios recorridos a Puerto Pirámides, a Puerto Madryn, vamos a Punta Tombo y bueno, obviamente. Una semana. Una semanita, exacto, y que hacemos un montón de actividades. Vamos al ecocentro, vamos también al Museo de los Dinosaurios, el paleontológico, que abrió este año, así que lo estábamos esperando. Y también a Punta Tombo a ver los pingüinos. Está bueno ese recorrido y bueno, la verdad que los chicos obviamente ya estamos ahí, ya nos estamos están yendo. Ansiosos. Están ansiosos, con ganas. Recién nos fijamos el clima como estaba allá. Van para a tener lindo día. Es que sí, vimos que vamos a tener mucho sol. No, viento siempre. Sí, pero bueno, como vamos a Playa Unión, tenemos ahí el mar, en el lugar que nos hospedamos, el internado de Playa Unión. Entonces, bueno, estamos ahí, salimos y tenemos el mar, esa es la ventaja. Y así que, bueno, sí, vamos a ir a recorrer todo eso. Y, bueno, estaban las nenas me preguntaban, bueno, un shortcito, sí, va a hacer calor, tenemos que llevar short. También abrigo, porque, bueno, cuando se hace el embarque para ver las ballenas, obviamente también hay mucho viento, entonces necesitamos. ¿Cuántos chicos son que van al viaje? Este año sí, es un contingente de 42 niños y 5 adultos que acompañamos los son docentes. Tres sextos. Los tres sextos, exacto. Acompañan los docentes de sexto, o sea, Nelson, Pato, bueno, yo Silvia, la señora Erika y Chacho, que es el auxiliar que nos ayuda a alimentarnos estos días. Así que igual cocinamos, o sea, es un... Sí, entre todos colaboran, digamos, en lo que es el armado del viaje. ¿Qué han hecho para que se logre este viaje? Es un desafío y una enorme alegría para la escuela que puedan realizarlo. Es algo lindo que al principio parece que es imposible porque uno le parece que nunca va a poder juntar ese dinero para el transporte y demás, pero la verdad que los papás se organizaron y es justamente, son todas actividades de colaboración, ¿viste? O sea, trabajan los chicos, trabajan los papás. Este año particularmente hemos hecho algo que para juntar dinero que años anteriores no hemos realizado, que con la señora Erika, como ella tiene el espacio de orientación agraria, también hace cocina. Entonces con la señora Erika hicimos conservas, hicimos dulces, y esos dulces los chicos los fueron vendiendo entre sus familiares para poder recaudar fondos. Qué bueno. Después, y con eso juntaron dinero para el viaje, para el colectivo. Sí, específicamente la venta de estos dulces, de las conservas y de los budines, que hicimos cuando fue la fiesta del alfajor, ¿se acuerdan? Acá en la plaza hicimos budines nosotros y pusimos un puesto de venta de budines. Bueno, todo ese dinero de esas tres cosas pudimos pagar la entrada al Museo Feruglio, que para el grupo estudiantil está 8.000 pesos por niño. Así que bueno, esa platita es el esfuerzo de los niños. De después, obviamente, hicimos un montón de cosas. ¿Querés comentar, Sam? A ver, contanos, Amanda. Entre tantas cosas que hicimos, tuvimos varias actividades, como el kiosco, el mate bingo, ventas de empanadas y, como mencionó acá la profe, como el pollo. La venta de pollos también. Ya no había olvidado. Sí. Vendimos dulces, vendimos budines en la feria, ¿no? Afuera, sí. En la plaza estuvieron. Buenísimo. ¿Qué otras cosas hicieron? El bingo hicimos. Grandes eventos, claro. Hicimos un mate bingo. Bien. Y teníamos el kiosco acá en la escuela. El kiosco de la escuela también. Las rifas. Y después, obviamente, hubo una parte que se, digamos, los padres se pusieron de acuerdo en poner una cuotita mensual como para ir acompañando. Claro, entonces, sí, es un trabajo que lleva invitado, tiempo, sí, todo el año. Y a veces hay que organizarse. Obviamente, siempre están las ganas y uno piensa en los chicos. Uh-huh. Entonces, ¿ustedes conocen el mar? Yo sí, solamente los pingüinos de chiquita. Los pingüinos de chiquita. Cuando vivía... Alma, ¿nunca fuiste al mar? ¿Nunca fuiste al mar, Alma? Mira. ¿Y cómo te sentís para este viaje? Nerviosa. Y... Acércate. Ahí está, así se escucha más. Alma. Ahí. Ah, ok. Tienes que hablar. Me siento nerviosa y feliz. ¿De qué lugares le gustaría, aparte del mar que vas a conocer, qué otros lugares te gustaría, de los que van a visitar, que tenés más expectativa, digamos? El shopping. Sí, también vamos al shopping, sí. Y no sé dónde... Vayamos. Están con todos, le estoy diciendo que se cuiden porque estamos a miércoles y el lunes ya nos vamos, así que hay algunos que están un poco ahí con tosecita. Entonces, bueno, nada, ya les dije, cuídense, que tenemos que salir y volver todos sanos. Después nos tienen que contar a la vuelta, ¿no, Martín? Sí. ¿Cómo les fue? ¿Qué visitaron? ¿Cuál fue lo más... digamos que les causó más sorpresa o admiración, y cómo se llevaron también como grupo? Es una experiencia fuerte convivir varios días. Claro, eso sí, lo estamos trabajando. Venimos durante todo el año trabajando esto y más ahora, ¿no? En la última etapa de esta fue la organización de las habitaciones. Entonces, bueno, obviamente nos conocemos, pero allá estamos 24/7, 24/5 sería en realidad, pues son 5 días. Y bueno, estamos todo el tiempo, entonces tenemos que organizarnos, la pieza, algunos caprichos, no, obviamente que no, porque bueno, surgen cosas, las emociones se cambian, estoy lejos de la familia, y bueno, y ahí estamos todo el equipo docente haciendo, de papá, mamá, cocinero, enfermero, y bueno, y nada, la pasamos re bien. Ya es casi el tercer, cuarto año que vamos con el mismo equipo, claro, con Pato, así que y Erika. Docente. A partir del lunes, hasta el viernes vamos a estar de viaje y nada, es un lindo recuerdo que le dura para toda la vida porque después muchos se van, viste, por distintas secundarias, van perdiendo, no se pierde el contacto, pero bueno, ya no es lo mismo. Entonces, bueno, siempre les decimos que traten de priorizar eso, el compartir. Y vamos a subir fotos también de lo que visiten, compartan más, así que... que va a quedar en la radio ahí, ¿no? Exacto. Ay, sí, que quede, porque sí, somos de sacar muchas fotos. Como ellos no llevan cámaras ni nada, entonces estamos todo el tiempo sacando fotos, videos y demás. Así que bueno. Bueno, que tengan un buen viaje, que sea una experiencia inolvidable. Así que gracias, señor. No, por sí, está buena la invitación, porque es verdad, no había venido, sí había venido, pero no estar así en el aire y hablar. Así que está bueno para poder hacerlo. Muchas gracias, chicas. Bueno, gracias. Nos vemos.